Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva cita con el misterio, aquí en Más allá de la realidad. Desde España, para toda España, y por supuesto para todo el mundo, a través de nuestro podcast. Y esta madrugada, amigos, les ofrecemos dos temas realmente apasionantes. En primer lugar, vamos a contarles, dicho de una forma muy resumida, todos los detalles, todos los pormenores de la llamada, la conocida psicofonía del infierno. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es la psicofonía del infierno? Pues escuchen el programa de hoy y se enterarán de todos los detalles. Simplemente voy a adelantarles que fue don Germán de Argumosa y Valdés, filósofo y parapsicólogo español, quien a principios de los años 90 grabó en una madrugada a las afueras de Madrid, grabó junto con 12 personas más una psicofonía que dura 10 minutos. Muchos de ustedes nos han pedido que emitiéramos esos 10 minutos. No lo vamos a hacer, vamos a explicar el porqué. Vamos a rescatar también, por supuesto, palabras de nuestra fonoteca particular de don Germán de Argumosa hablando de esta psicofonía. La vamos a escuchar, la parte que se puede escuchar, esos 50-52 segundos, que es lo más suave que se puede emitir. Hubo una muerte de por medio de alguien que estaba en esa sesión de grabación. La voz psicofónica durante esos 10 minutos entra y dice: ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Ese Juan murió pocos meses después. Este tema, con todo lo que le concierne, con todos los misterios en torno a la psicofonía del infierno, porque es espeluznante escucharla realmente, va a ocupar nuestra primera parte del programa, nuestro tema central de hoy. Pero es que después, el segundo tema, Fernando Vázquez va a hablar con don Miquel Serra, astrónomo del Instituto Astrofísico de Canarias, acerca de muchísimas cosas. Lo hemos titulado Misterios del Universo. Tantísimas preguntas, la vida en Marte, los cometas, el peligro de un asteroide que pueda precipitarse contra la Tierra. Muchísimas cosas. Le va a preguntar Fernando a don Miquel Serra, toda una autoridad, hasta hace no demasiado tiempo director de dicho instituto. Será nuestro segundo tema en el programa de hoy. Y sin más, nos metemos de lleno en el tema, primer tema de hoy, solicitando, como no, nuestra canción favorita de sumario de recibida a don Fernando Vázquez, la música de Sir Paul McCartney. Don Fernando Vázquez, buenas noches, buenas tardes, buena madrugada, buenos días. Buenas noches. Nos pueden escuchar los oyentes desde cualquier parte del mundo a cualquier hora, pues muy buenas, don Fernando. Pues muy buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, sí. En fin, ¿qué tal? Muy bien, eso me iba a preguntar, ¿de qué tal? Pues bien, muy bien también, estupendamente. Bueno, va creciendo ese pelo ya. Está usted muy muy guapo. Muchas gracias, pero cada vez tengo menos pelo ya. Que no, por eso nos pasa a todos. Pero eso es la edad, sí, los años, bueno, los años, la vejez. La vejez viruela, sí, pero la vejez no perdona los años. Cerrando nuestro podcast con dos temas hoy interesantísimos. El primero de ellos, la psicofonía del infierno, con todos los detalles. Y cómo no, en la segunda parte del programa vas a hablar con don Miquel Serra sobre el universo. Así es, con muchísimas cosas que preguntarle. Ya lo has comentado tú en la introducción. Pero sobre todo haremos hincapié en Marte y en ese asteroide terrible, el Apophis. El Apophis, que viene cerquita, ¿no? Va a pasar cerca, parece ser, ¿no? Se lo vamos a preguntar, a ver qué nos dice. Perfecto, Fernando. Queridos amigos, comenzamos una nueva edición de Más Allá de la Realidad. Hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes y en nuestro tema central, la psicofonía del infierno. ¡Hasta ahora! Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Periodismo de investigación. El mundo del misterio en su estado más puro. Bitácora del misterio. Entramos ya en materia, en el tema principal de esta noche, de esta madrugada. La psicofonía del infierno, así se la ha bautizado, y así la conocemos todos. También es la psicofonía más larga, grabada, registrada de toda la historia. Santiago, si te parece, lo primero será ponernos un poco en antecedentes de dónde se grabó, ¿cómo se grabó? Sí, en efecto. Esta parafonía, como bien has dicho, Fernando, es, nos encontramos ante la grabación paranormal más larga de la historia. La más larga de toda la historia de la parapsicología y dentro de la parapsicología, dentro del fenómeno de la parafonía. Recuerdo, Fernando, una entrevista que le hice a don Germán. Septiembre de 1995. Han pasado unos años. Bueno, han pasado unos cuantos. Por aquel entonces en Radio G Municipal, y fue la primera vez que él puso a través del teléfono, entrevista telefónica, puso a través del teléfono la grabación, no entera, porque es aquí donde queremos también incidir. Vamos a escuchar al profesor Germán de Argumosa después hablando acerca de este asunto, porque los 10 minutos de grabación paranormal, sinceramente, no se pueden poner por las repercusiones psicológicas que podría tener la grabación en muchos oyentes. Después ahondaremos en este asunto, escucharemos a don Germán, como digo. Y ya por aquel entonces, en esa entrevista de 1995, que yo le hacía en Radio Yin, en Cuarta Dimensión. Me comentaba Fernando que Alex Snyder, catedrático de física de la Universidad de St. Gallen, que dedicó muchísimos años a recoger material psicofónico o parafónico, me comentaba el profesor que le había comentado Snyder hacía poco que no le había llegado de ninguna parte del mundo ninguna grabación, no solamente tan larga, sino con tal diversidad de ruidos y de voces. Claro, efectivamente, porque no solamente hablamos de 10 minutos de grabación paranormal ininterrumpidos, sino que hablamos, Santiago, de no una voz que habla durante 10 minutos, sino de diferentes y múltiples cosas. Sí, hay muchas cosas. Hay voces por un lado, gritos, sonidos estridentes muy fuertes, incluso el sonido de una campana que escucharán todos ustedes. Vamos a entrar en materia. Vamos a explicar a los oyentes que no conozcan este asunto desde diferentes sitios, entre ellos nuestro querido foro. Recientemente nos han pedido, por favor, a algunos usuarios y oyentes amigos que pongamos los 10 minutos. Miren, sinceramente, la voluntad de don Germán es que esta parafonía no se escuchase nunca, bajo ningún concepto, por nadie. Después lo escucharemos, lo van a escuchar. Ya saben todos ustedes que sus peticiones, siempre que podemos hacerlo, son órdenes para nosotros. Y aquí tienen ustedes hoy el tema central de Más Allá de la Realidad, centrado precisamente en este asunto, en la psicofonía del infierno, la psicofonía más larga de toda la historia. Él lo dejó bien dicho, y por supuesto que nosotros respetamos la voluntad, por supuesto, de una persona que ya no está físicamente entre nosotros, y sobre todo la voluntad del maestro, de nuestro maestro, de mi maestro en este caso, del profesor Germán de Argumosa, don Germán de Argumosa y Valdés. Vamos, Fernando, a contar la historia de esta parafonía. Nos remontamos, Santiago, a qué año más o menos, y a dónde exactamente. Y si no se puede decir exactamente, más o menos en qué lugar. Nos remontamos a principios de los años 90. Esta grabación se realizó, no voy a dar más explicaciones porque no puedo darlas, ya que se trata de una familia muy conocida. Se realizó en un chalet a las afueras de Madrid. Don Germán tenía como costumbre, todos los meses, no solamente él, sino un grupo nutrido de personas, todos muy interesados en las humanidades en general, quedaban una vez al mes, que es una fantástica idea, Fernando, por cierto, para cenar. Quedaban para cenar en ese chalet, y después de la cena se elegía un tema y don Germán daba una charla. Sí, no, la verdad es que es una charla. Es una idea realmente estupenda. Ya lo creo. Después se abría un turno de preguntas y les daban las tantas, hablando de tantísimas cosas, como por ejemplo, pues, desde la existencia de Dios, pasando por la existencia o no existencia del demonio, el infierno, la metafísica, la parapsicología, es decir, conocimiento, puro conocimiento. Y eran tantos los temas que don Germán conocía que realmente era una delicia escuchar después de la cena a don Germán. Y después se abría ese turno de preguntas en el que todos los asistentes a esa cena podían preguntarle a don Germán lo que quisieran. Pues bien, aquella noche, después de la cena, el tema escogido fue el tema de las psicofonías. Uh-huh. El fenómeno psicofónico. Se abrió un turno de preguntas y uno de los asistentes propuso delante de todos que por qué no hacían una grabación en determinada estancia de la casa. De la casa. ¿Se lo tomó a bien, don Germán? Sí, porque como eran todos y todas personas muy interesadas, personas muy muy versadas en muchos temas, no todas en parapsicología, evidentemente, había de todo, pero era un interés sano, no morboso, eran todas personas adultas, y don Germán accedió. Si don Germán accedió, es porque todas ellas podían hacerlo. Sí, porque había, Santiago, supongo, un interés, como dices, sano, real, y esa petición no se realizaba para pasar el rato, sino para... No, por un interés menos. Auténtico y real. Exactamente. Pues bien, se escoge un lugar de ese chalet, concretamente la biblioteca. La biblioteca estaba en la planta baja. Ellos estaban en el primer piso. Se ha dicho en alguna ocasión, yo lo he dicho, el sótano, especificando todavía más este punto, no era un sótano en el sentido estricto, sino que era una planta inferior donde se encontraba una gran biblioteca con muchísimos volúmenes, muchísimos libros. Y ellos, todo el grupo, se encontraban en la primera planta de ese chalet. Pues bien, don Germán, acompañado por 12 testigos, 12 personas, hay acta firmada por las 12 personas que participaron en esa experiencia psicofónica, bajaron a la biblioteca. Eran ya cerrando pasadas las 2 de la madrugada, cerca de las 2 y media, concretamente. Imagínense, por lo tanto, un chalet apartado totalmente de lo que es la ciudad, de lo que es Madrid capital, a las afueras de Madrid. Chalet, por lo tanto, totalmente alejado de cualquier tipo de ruido. Contamos que era ya bien entrada la madrugada y había un total y absoluto silencio. Vamos a escuchar después las propias palabras del profesor explicando cómo se hizo todo esto que estoy comentando, aunque yo me voy a extender más porque es el tema de hoy principal. Nos lo han pedido mucho, Fernando. Muchísimo, realmente sí. Y vamos a dar, estamos dando ya todos los detalles en torno a esta famosísima psicofonía en todo el mundo que circula por internet a partir de cuando, Fernando, nosotros pusimos o colgamos en la web hace ya unos años esta grabación. Así es. Circula estrictamente ese fragmento que subimos nosotros. ¿Sí? Exactamente. Pues bien, el servicio se había retirado ya. Todo el chalet en absoluto silencio. Bajan a la biblioteca. Y don Germán, acompañado de esas 12 personas, todas ellas en absoluto silencio, como digo, muy importante recalcar esto del silencio, porque después vamos a escuchar la parafonía, son 50 segundos aproximadamente, que es lo más suave que se puede poner. Lo más suave. Es lo más suave que se puede poner y es espeluznante. Y como digo, el resto no se puede poner. Escucharemos a don Germán, que nos va a razonar por qué no se puede poner. Nosotros ya lo hemos dicho en más de una ocasión, pero hemos querido traer aquí las palabras del profesor para que aquellos oyentes que nos han escrito, que nos han preguntado, tanto en Más Allá de la Realidad como en otras emisoras, en otros programas a los que hemos sido invitados, nos han pedido por favor que pusiéramos los 10 minutos. No se pueden poner. No se pueden poner. Se pone en marcha la grabadora. Se precinta la biblioteca. Se precintó. Se dejó correr la cinta en silencio durante 10 minutos. Imagínense, todos expectantes, los 13 aseguraron, y así se firmó, que no se escuchó absolutamente nada. Esto es muy importante decirlo para descartar causas lógicas o naturales, que es lo primero que hay que hacer. No, y de hecho, Santiago, ni el más mínimo ruido. No, iba a decir que de hecho, desde el punto de vista del investigador, es algo habitual el ir apuntando si escuchas cualquier posible ruido que pueda interferir luego en la escucha. Sí, sí. De la grabación, se va apuntando según el tiempo que vaya transcurriendo. Exactamente. Pues bien, pasados esos 10 minutos, don Germán y sus 12 acompañantes entran en la biblioteca y recogen la grabadora. Los presentes no escucharon en aquel momento, cosa que hay que hacer. Es un ejercicio de prudencia. El no hacerlo, es decir, escuchar lo grabado, porque si hay alguna persona en el grupo que tenga una tendencia a desarrollar cualquier tipo de enfermedad mental, no es lo mismo que te pongan una grabación que te dicen que se ha grabado en un lugar en el que tú no has estado presente. Claro, efectivamente. No es lo mismo eso que hacer nosotros ahora mismo aquí una grabación delante de 5 personas más, rebobinar delante de ellas y escuchar. Es decir, si que esto no lo hicieron, claro. No lo hicieron. No es lo mismo que te pongan una psicofonía que otra persona ha grabado a escuchar en directo, en vivo y en directo delante de ti, lo que hace 5 minutos se ha grabado siendo testigo del hecho y estando totalmente en silencio y callados. Por lo tanto, mucha precaución se empleó en aquella ocasión, como siempre, hacia don Germán. Y él escucha. Él solo. Exactamente. Escucha la grabación y nada más poner la cinta, rebobinar y poner la cinta, empieza a escuchar, que ya después de escuchar lo típico, pues decir la hora, el día, dónde se encuentra uno y demás, cómo se cierra la puerta, y a partir de ahí empieza todo un rosario de fenómenos acústicos, de ruidos paranormales, de voces, sonidos estridentes, fortísimos, algunos de ellos, gritos desgarradores, realmente tremendo. Claro, el profesor estaba curtido en mil batallas, y aparte tenía un psiquismo, una psique, pues realmente a prueba de bomba, y armada de, pues no sé, de cemento, de hormigón, ¿no? ¿No? Desde luego que sí. Tremendo. Pero, alguna vez me lo comentó. No creas, Santiago, me decía en cierta ocasión, que sobre todo las primeras veces que escuché, porque la tenía muy analizada la grabación, me decía, las primeras veces que escuché esta grabación, sí que tuve que hacer un esfuerzo por mantener, en cierta forma, la paz interior. Es decir, que hasta a él mismo incluso sí. Le pudo afectar de algún modo, ¿no? Esta grabación tan, tan impactante. Sí. Sí, porque ningún investigador del mundo había recogido una grabación de estas características. pero ni siquiera parecidas. No había grabaciones de este tipo. Claro, es que yo me pongo en su lugar y yo pensaría, madre mía, pero ¿esto cuándo termina, no? Claro, y terminó justamente al final, cuando se vuelve a por la grabadora. Es decir, toda la cinta, toda la grabación, excepto unos segundos hacia el centro de la misma, estaba toda plagada de grabación paranormal. Y Santiago, ¿por qué 10 minutos? Es decir, ¿por qué eligieron 10 minutos? Porque no es habitual tampoco, ¿no?, dejarlo tanto tiempo. Depende, hay investigadores que yo conozco más de un caso, que compran una cinta de 60 y dejan toda una cara, por ejemplo, de media hora, de 30 minutos, grabando en un lugar. Como tampoco se hizo ninguna pregunta, como por otra parte, porque no se hizo ninguna pregunta en este caso, como por otra parte se encontraban en la planta superior, que es donde ellos estaban, había que bajar a la planta de abajo, que era la biblioteca, recogerla, dejar la grabadora que grabase, luego volver a subir y luego volver a bajar, pues decidieron, en vez de los 3-4 minutos que don Germán solía emplear para grabaciones de este tipo, sobre todo si había pregunta, para que la causa paranormal pudiera contestar, si es que se obtenía algo, pues decidió dejarla, en vez de 3-4 minutos, pues 9-10 minutos. Claro, porque solamente... Que fue lo que se hizo. Imagino que solamente el tiempo que les emplearía a 13 personas, en este claro. caso, bajar, volver a subir y volver a bajar, pues ahí ya se pierde en unos cuantos minutos, claro. Exactamente. Por lo tanto, fueron 10 minutos ininterrumpidos. Salvo en el centro unos segundos, como digo, de todo tipo de cosas. Yo he escuchado, hoy he estado escuchándola de nuevo. Vayan apuntándolo, porque escucharán ustedes una voz, amigos oyentes, escucharán una voz realmente desagradable, que dice prácticamente al inicio de la grabación: agua, agua, acentuando en la U y alargándola. Hay una serie de gritos que no corresponden solamente a una sola voz, sino que son diferentes voces las que gritan de una forma totalmente desgarradora. También escucharán, en toda esa maraña de sonidos, escucharán el sonido de una persona, que por lo menos hace recordar a una persona que se está ahogando. Ahora vamos a entrar con el contenido de la voz que aparece en la grabación, qué es lo que decía, qué fue lo que pasó. Pues bien, aparece ese sonido, que recuerda mucho al sonido que una persona emitiría cuando se está ahogando. Golpes fortísimos, sin identificar, no se puede decir, están golpeando una pared o están golpeando un muro o una puerta. Son realmente sonidos extrañísimos, muy fuertes, muy contundentes. Y hay, como he dicho al principio, Fernando, en un momento determinado de la grabación, al final prácticamente de estos 50 segundos que vamos a escuchar, el sonido de una campana. De una campana de estas que, lo comentaba él, de los barcos que navegaban por el Mississippi. Uh-huh, sí. Pues una campana de ese tipo, no una campana de iglesia. Preciso ese detalle. Lo escucharán perfectamente porque la campana se oye muy bien. Y ahí se llama también como una especie de grito desgarrador, ¿no? Como si se tratase, no de una persona ya, de un animal. Sí, sí, sí. Se puede incluso pensar, hay personas que me lo han comentado, que si esa grabación se tuviera que asemejar, o tuviéramos que buscarle una ubicación de algún acontecimiento o lugar en este mundo físico, me lo han dicho varias personas, por eso lo comento, y lo comento con toda la compasión que exige y que merece el asunto. Se podría parecer a un psiquiátrico, es decir, un lugar donde hay diversas personas en una misma habitación o en una sala que están fuera de sí y que cada una actúa por su cuenta, berreando, gritando, golpeando paredes incluso, intentando, porque esta es otra, intentando unas acallar a las otras, quedar por encima de las otras. Me dijo alguien, es el sonido de un psiquiátrico, de personas que desafortunadamente han perdido la razón y que empiezan a chillar, empiezan a berrear. Incluso, como tú decías, hay algún sonido gutural. Sí, sí, sí. Como sí. Que no recuerda precisamente a un sonido humano, otras sí. Pero son sonidos que más bien se podrían asemejar con algo, cierta entidad o entidades animalizadas, ¿no? Este es un apunte muy, muy bueno, Fernando. Así es. ¿Qué pasó? Porque dentro de todo este cúmulo de sonidos que he comentado y de voces que no dicen absolutamente nada porque son gritos y desgarros, excepto esa que les he dicho de agua, entra una voz que no se va a escuchar porque nunca se ha emitido. Don Germán nunca permitió. Es una voz, y él lo comentaba, me acuerdo de aquella tarde también, otra persona muy allegada a él, es una voz tremendamente maligna, espantosa, y no exagero, espantosa. Es una voz de mujer no demasiado mayor, que surge en la grabación de repente y con un tono maligno al máximo dice lo siguiente: ya te tengo, Juan. Estoy intentando reproducir, en cierta forma, en mi tono de voz, sí, lo que decía, lo que dice esa voz que está en esa grabación del profesor. Ya te tengo, Juan. Y a continuación, después de una breve pausa, dice lo siguiente: te mataré. Te mataré. Y por tercera vez, y ya para terminar, añade con una malignidad todavía si cabe aún mayor: ¡te mataré! Escalofriante. ¿Por qué? Pues no solamente por, primero por el contenido. Juan era uno de los presentes, era un diplomático que estaba presente en la grabación. Era un hombre de aproximadamente unos 40 años. Se encontraba allí. Ya te tengo, Juan. Te mataré, te mataré, te mataré. Juan no escuchó, no tuvo conocimiento de la grabación. Nunca llegó a saber. No. Nunca llegó a saber que en esa grabación sí supo que se había grabado algo, pero don Germán, sabiendo lo que había salido, Juan nunca escuchó esa grabación, ni muchísimo menos nunca conoció que en esa grabación había existido una voz psicofónica, maligna, que le había dicho eso, que ya le tenía y que le iba a matar. Pues bien, pasaron 3 meses aproximadamente y Juan, un hombre sano, un hombre joven, ya les he dicho, unos 40 años. Este Juan, Fernando, tú lo sabes, queridos amigos, para los que no lo sepan, que serán muchísimos, porque gracias a Dios nos escuchan cada vez nuevas personas y nuevos oyentes, sí, Fernando, sí, se van sumando, sí, a la audiencia del programa a través del podcast, desde todos los países del mundo. Y hay muchos oyentes que será la primera vez que están escuchando hablar de la psicofonía más importante de la historia en cuanto a su duración y también a su contenido. Pues bien, Juan, a los 3 meses de grabarse esto, murió. Ya de por sí, Fernando y queridos amigos, ya de por sí el hecho de que una persona tan joven muera, cuando ha habido antes, 3 meses antes, una voz psicofónica que en tono malicioso y maligno, diría yo, no malicioso, totalmente maligno, le diga: ya te tengo, Juan, te voy a matar, te mataré, te mataré, te mataré. Eso ya hace sospechar, siempre en hipótesis, pero hace sospechar. Mucho, desde luego que sí. Pero hace sospechar todavía más el hecho de que Juan muriese ahogándose y pidiendo agua. Porque la grabación se escucha, y no una sola vez, sino varias veces, durante esos 10 minutos, una voz que reproduce como un contenido de futuro: agua, agua, me ahogo, me ahogo. Esto aparece en la cinta, esto aparece en la grabación. Claro, aquí lo más habitual seguramente para muchos de nuestros oyentes es que piensen que esa voz, esa causa paranormal, matase a esta persona, ¿no? Sí. Y es una hipótesis. No se puede descartar. Aunque todo hay que decirlo, el hecho de que la causa paranormal mate a una persona, lo vamos a hablar enseguida. Pero antes termino con las circunstancias de la muerte de Juan. Sí. Murió, como digo, ahogándose y pidiendo agua. Y cuando don Germán, enterado de la muerte de Juan, acudió para hablar con el médico que le había atendido en sus últimos momentos, porque no murió en su casa solo, no, hubo un médico que le atendió, dijo que no tenía una respuesta para decir de qué había muerto Juan. La respuesta que le dio don Germán fue que había muerto de paro cardíaco. Pero claro, de paro cardíaco morimos todas las personas. Absolutamente todos. Cuando el corazón se para, lógicamente, la persona fallece. Pero esto desconcierta aún más todavía. Claro, es que no se puede descartar. Siendo objetivos y rigurosos, como siempre procuramos ser, no se puede descartar que la causa tuviera una influencia en Juan. Yo siempre me he mostrado muy reticente a esta hipótesis, pero es que es una hipótesis que no se puede descartar, porque claro, el hecho de que se muera ahogándose y pidiendo agua puede perfectamente ser que la causa, en el momento de grabar 3 meses antes, como tienen conocimiento de futuro y así lo han demostrado en muchísimas experiencias psicofónicas, conociese esa causa, el futuro de Juan, es decir, que iba a morir, y se quiso hacer pasar por la causa de su muerte, sencillamente. Sí. Esto, como hipótesis, es la prioritaria. Pero claro, luego, Fernando, como bien apuntabas, nos encontramos con un segundo detalle, y es que Juan murió ¿de qué? ¿Por qué se ahogaba y pedía agua? ¿De qué murió? ¿Murió por asfixia? No. ¿Murió por una complicación respiratoria? No. El médico, como digo, es que el médico que le atendió en sus últimos momentos, cuando don Germán le preguntó, luego lo escucharemos, se encogió de hombros. ¿De qué ha muerto? De paro cardíaco, morimos todos, le dijo don Germán. ¿De qué ha muerto realmente?, le insistió. Y la respuesta fue lo último que dijo el médico, fue la siguiente: no se supo. No se supo. No se supo. Esto tiene ciertos paralelismos con algún caso puntual dentro de la parapsicología. Vamos a comentar uno. El poltergeist de Vallecas. ¿Recuerdas tremendo, sí, sí. El caso, Fernando? ¿Recuerdan todos ustedes, amigos oyentes? La niña Estefanía, después de todo el proceso, desde que empieza a hacer la ouija, los fenómenos en su casa, etcétera, cae en una especie de estado de convulsión epiléptica, sin ser epilepsia, y el parte está ahí, se ha publicado en algún libro de algún compañero, por supuesto, fiable, fuentes fiables, y es un parte oficial del Gregorio Marañón, donde dice, resumiendo mucho, que la muerte de Estefanía, de esta niña, realmente murió en circunstancias muy extrañas. Es decir, que no había una causa de muerte, porque una persona puede morir por un infarto, una persona puede morir por un derrame cerebral, puede morir por muchas cosas, pero es que en el caso de Estefanía, en el poltergeist de Vallecas, no hubo un dictamen médico en su parte de defunción. No había una explicación lógica, racional. No había una complicación. Ni normal. Una complicación, pero parada cardíaca también. ¿Es que acaso, lo planteo como hipótesis, que es mi obligación, nuestra obligación, Fernando y mía, la causa quizás, porque hay que replantearse las cosas, cuando llegan casos y uno reflexiona, Fernando, y empezamos a comparar el poltergeist de Vallecas, este caso de la psicofonía del infierno, llamado así, vemos que Juan fallece en esas circunstancias, que Estefanía fallece en circunstancias muy extrañas también, no explicadas, nunca puestas sobre el tapete, porque no hay nada que poner. Es que realmente no hay nada que poner. Es que no se puede decir, no, es que sencillamente el hospital guardó silencio, ¿no? No guardó ningún silencio. Es que no lo saben. Dijo lo que había, ya está. Es que no sabemos. Es que lo que había era nada, absolutamente nada, claro. Exactamente, es que no sabemos de qué ha muerto esta persona. Claro. Es que no lo sabemos, se le ha parado el corazón, pero ¿por qué no lo sabemos? Claro. Y luego, recalco porque es muy importante, agua me ahogo. Es que fue como murió Juan. Y en la parafonía ya aparecía este contenido repetido en varias ocasiones, durante 10 minutos. Agua, agua, me ahogo, me ahogo. La cosa, Fernando, yo creo que da que pensar y mucho. Mucho, muchísimo. Y mucho. Y aquí, ¿ante qué nos enfrentamos, Santiago? Es la pregunta que me hago. ¿Ante qué nos enfrentamos en esta grabación paranormal y después, posteriormente, con los hechos que se suceden, con la muerte de este hombre? ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Pues nos estamos enfrentando a una causa paranormal, pero que también podría ser preternatural, como hipótesis, es decir, diabólica. ¿Y por qué digo diabólica o preternatural? ¿Por qué? Principalmente por dos razones. Por dos razones. La primera de ellas, el contenido y el tono, principalmente de la voz que les he comentado. Ya te tengo, Juan, te mataré, por tres veces. También por el contexto. Sí, no es precisamente una grabación agradable, es todo lo contrario, es espeluznante. El contexto es verdaderamente tremendo, es que no sé, no hay palabras para definirlo, ¿no? El contexto en el que se mueve esa voz es terrible. Terrible. Luego viene el tono, maligno, totalmente y absolutamente maligno. Y la segunda es precisamente de qué muere Juan y en qué circunstancias. Ahogándose y pidiendo agua. Los médicos nunca supieron por qué. En circunstancias muy extrañas. La hipótesis que aquí se plantea, enseguida daremos la que don Germán empleaba como prioritaria, nosotros exponemos las dos. Si bien la de la sugestión hay que descartarla porque Juan no conoció, repito, el contenido de esta grabación, la segunda es precisamente esa. La hipótesis que la causa que grabó 3 meses antes en ese chalet, en esa biblioteca, en la planta baja, hiciera todo lo posible para que Juan muriera, hasta el punto de llegar a matar a Juan, yo tengo, Fernando, mis serias dudas. Tengo mis serias dudas en el sentido de que, si bien en la historia de la parapsicología han existido casos donde la causa ha agredido violentamente en muchísimos casos, e incluso ha inducido a personas a quitarse la vida o a suicidarse o a dañarse, a autolesionarse, etcétera, casos realmente documentados en los que la causa haya matado directamente a una persona, yo por lo menos no tengo conocimiento. Por eso me cuesta mucho creer que la causa paranormal matase a Juan. Me cuesta muchísimo trabajo creerlo, aunque no se puede descartar, y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. A mí también me cuesta trabajo creerlo, pero claro, desde que se produce esta grabación hasta que Juan, en este caso, muere, transcurren, como has dicho, 3 meses, son 90 días. Si la causa paranormal puede de alguna forma agredir a la persona, quien no nos dice, como hipótesis, que día tras día, un día tras otro, durante 90 días, posiblemente sin que este hombre lo supiera, le estuviese agrediendo hasta matarle. Sí, sí. Sí, sí. Habría que hablar en este caso de una influencia. Es decir, la causa en ningún momento a Juan le agrede, no sufre absolutamente ninguna agresión por parte de la causa, pero como hipótesis sí se puede barajar perfectamente que esa causa ejerciera una influencia que le condujera finalmente a la muerte. No se puede descartar. Don Germán, y hay que mencionar su opinión, decía que las causas paranormales no matan. Decían, pueden matar, pero de miedo. ¿Te acuerdas? Te sonríes porque te acuerdas de lo que dijo a continuación. Sí. Dijo que en esa entrevista que le hicimos en 1995 sobre este tema, que no mataban, que pueden matar, pero de miedo, decía. Si una persona padece una cardiopatía, decía, puede palmar, dijo así. Puede palmar. Y se empezó a reír. Pero nunca matar directamente. Yo creo que lo mejor en este punto, Fernando, es escuchar esa parte de esa entrevista, de esa primera entrevista con don Germán. Radio G Municipal, Albacete, año 1995, septiembre, programa Cuarta Dimensión, programa dedicado a las psicofonías. Como invitado estrella en ese programa tuvimos a don Germán de Argumosi y Valdés, que nos contó muchísimas cosas sobre psicofonías, pero nos centramos en el tema de hoy, principal, y van ustedes a escuchar precisamente lo que estamos hablando, Fernando. Vamos a obviar todo lo demás. Tenemos más cortes de don Germán en diferentes intervenciones radiofónicas. Sí. La psicofonía la vamos a poner también. Precisamente en cuanto a este punto, en cuanto a la hipótesis de que la causa paranormal, porque evidentemente no se puede descartar que hubiera una intervención paranormal, no se puede descartar, pero tampoco se puede asegurar. Claro, claro, ahí está. No se puede asegurar. Ahí está el tema, sí, sí. Y por lo extraño de la historia, vamos a escuchar la opinión del profesor. ¿Te parece, Fernando? Me parece perfecto. ¿Les parece a todos ustedes? Pues escuchamos, nos remontamos nada más y nada menos, Fernando, casi 14 años atrás. Casi nada. Casi 14 años atrás. Escuchamos. A los 10 minutos fuimos a recoger el magnetófono y nos encontramos con una grabación de 10 minutos que está considerada como la grabación más extraordinaria entre todas las logradas, fíjese usted bien lo que le digo, en el mundo. Sí, sí. Porque el profesor Alex Schneider, que en la Universidad de San Gallen, en su cátedra de física, recoge información de todo lo que se suele hacer importante en todos los países, me decía y me ha repetido posteriormente que no le ha llegado ninguna grabación como esta. ¿Tan larga? No solamente tan larga, sino por la diversidad de lo grabado. Ruidos tremendos, cuando, como es natural, estábamos en un silencio total y absoluto. Sí. Y el servicio se había retirado ya. Esto era a las 2:00 de la madrugada. Sí. Unos ruidos estridentes, fuertísimos. Una campana, sonido de una campana. Unas voces que intentan acallar a otras. Hasta tal punto es traumática esta grabación que no puedo poner nada más que unos segundos de la primera parte. Sí. En donde exclusivamente se oye, y no es donde mejor se oye, ni mucho menos, esa voz que dice, agua, agua, me ahogo, me ahogo. ¿Podemos escucharlo? ¿Lo tenemos ahí? La tengo aquí. La tiene preparada, ¿no? Sí, porque, pues... porque sabía que me la iba a pedir. Sí, sí. Conocía esta grabación. Bueno. Cuando quiera, profesor. Pero antes sí. Voy a unos segundos para decirle que después de este éxito... Sí. Bueno, antes tengo que decir que este señor no conoció esta grabación. No la conoció. No, porque hacíamos siempre, siempre que hago estas experiencias, se pone más de un magnetófono, se guardan precintadas dos cintas y yo escucho una. Y cuando yo he escuchado esa, es cuando las otras se desprecintan y se comprueba. Sí. O sea que no se puede hablar de una inducción por conocimiento de algo que va a suceder y que no hubiese sucedido de no haber entrado esa idea de que tenía que morir esa persona. Sí. Haber entrado la idea en él, porque hay que tener cuidado también. Una mala idea puede inducir a un sujeto a la realización de un acto que del que habla esta idea. Sí. Entonces, después de este éxito, a los 16 días, hicimos otra experiencia, y en esta ocasión fueron 20 minutos con unos segundos de intervalo casi en blanco hacia el centro, y también con otra premonición. Porque hay que hablar de premonición, ¿eh? No cree usted que la causa es que es, en mi opinión, la hipótesis que hay que mantener no es que la causa esa le mató. Sino que conocía el futuro. Sino que conocía el futuro, claro. Exactamente. Esta es la hipótesis que hay que manejar por economía de las mismas. Sí, sí. Esto quiero dejarlo bien sentado. Sí. Esa causa no le mató, ni muchísimo menos. Sí. Las causas paranormales pueden matar, pero de miedo. Pero no de una manera directa. De miedo, sí. Hay una persona que si está enferma del corazón y se encuentra con un fenómeno de estos, pues puede palmar, pero es por miedo. Sí, sí. Y cuando se tiene, en fin, pues una cardiopatía, ¿verdad? O sea que no podemos en absoluto considerar como primera hipótesis la de la causa que mata, sino sencillamente la de la causa que conoce el futuro de la persona. Que no conocía. Exactamente. Ahí hemos escuchado las palabras de don Germán de Argumosa en aquel programa, Santiago, en Radio Ellín Municipal. Sí, memorable. Hace, pues, como decíamos... Casi 14 años. Casi nada. Y vamos a seguir escuchándole. Sí, vamos a seguir escuchándole, pero antes voy a comentar algo que él también comentará después. Hubo dos personas. Que sí escucharon esa grabación muy poco tiempo después de realizarse. ¿Íntegramente? Íntegramente. Los 10 minutos. Los 10 minutos. Era un matrimonio de médicos, marido y mujer, médicos los dos. La mujer, después de escuchar los 10 minutos de grabación paranormal, íntegros, tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico durante varios meses. Esto que vaya por delante. Casi nada, ¿no? Es un ejemplo muy claro de lo que puede ocurrir. Y no estamos hablando de una persona, en fin, poco preparada, por así decirlo. Hablamos de una persona que es médico, que tiene unas tablas, que se supone que ha visto y ha oído muchas cosas de primera mano. Y es un ejemplo muy claro de lo que puede llegar a producir esta grabación. Lo digo por, y enseguida vamos a escucharle también en este sentido al profesor, por las personas que yo entiendo perfectamente, de verdad, entiendo la curiosidad, y pensar que si han oído 500 psicofonías también pueden escuchar 10 minutos de grabación paranormal, esta de la que hablamos hoy. Miren, no, de verdad, no. Sería una temeridad absoluta el hacerlo. Esta mujer quedó trastornada en tratamiento psiquiátrico y con una sintomatología realmente espeluznante, porque tuvo incluso algún delirio, no podía dormir, un insomnio severo, ataques de ansiedad, etcétera. ¿También pudo incidir en ella la causa paranormal? Es otra hipótesis, sí, sí. No se puede descartar. Desde luego. No se puede descartar. Hubo otra persona. Esa otra persona, esta querida persona, por la que siento un afecto muy grande, no voy a decir su nombre, porque prefiere permanecer en ese anonimato a veces sagrado. Cuando es solicitado, es sagrado. Y así es. Una persona que me comentaba, muy cercana al profesor, me comentaba no hace demasiado tiempo, y comentábamos entre los dos, la voz maligna, esa que he dicho de ya te tengo, Juan, y el contenido completo de la parafonía. Afortunadamente, es una persona que da clases de filosofía, una persona muy preparada que ha estado prácticamente toda su vida con don Germán a su lado, ha tenido un gran maestro, por lo tanto, y es una persona psicológicamente muy preparada y muy fuerte. En su caso no ha habido problema, no lo ha habido, afortunadamente. Y quitando al matrimonio de los médicos y a esta otra persona, no tenemos noticia de que alguien más haya tenido acceso a esa cinta. Es decir, hablamos de cuatro personas, ¿no? Claro, pero es que lo que a don Germán le llevó, aparte de su criterio, lo que le llevó a no ponerla más, a nadie más, nunca más, fue precisamente el estado de esta mujer, de la médico, el estado psicológico, el trastorno que le ocasionó el escuchar esa grabación. Por eso, cuando nos han pedido por favor que se ponga, aunque sea en el foro de forma privada, es que no se puede poner, de verdad, no se puede poner. Yo creo que lo mejor, Fernando, antes de seguir escuchando a don Germán, es aclarar este punto y decir que si lo hacemos es por el bien de todos los oyentes. Sí, desde luego que sí. Me parece perfecto que lo digamos, porque entre otras cosas sería por nuestra parte un acto de irresponsabilidad, creo yo. el poner, a lo mejor, si no toda la grabación, sí, poner dos minutos. Tres minutos. Tres minutos. Da igual, si es que da igual. Puede ser, bueno, en fin, puede tener unas consecuencias tremendas para mucha gente. Y es que lo que vamos a escuchar es lo más suave y es tremendo. Imagínense cómo es lo demás. Y cuando entra esa voz que les decía de esa mujer, que amenaza a Juan matándole, diciéndole que le va a matar. Fernando, nos remontamos ahora a septiembre de 1996. Con todos los oyentes, con todos ustedes, amigos, nos vamos hasta Radio Intercontinental. Sí, señor, emisora, sí, señor. Muy querida, una emisora muy querida, en la que hemos trabajado mucho, afortunadamente, durante muchos años, Fernando. Y tuvimos aquella noche al profesor, don Germán de Argumosa, le tuvimos allí, en Radio Intercontinental. Se armó un revuelo tremendo entre nuestros compañeros de recepción, técnicos, compañeros de locución de otros programas, cuando vieron que estaba allí don Germán. Y recuerdo que se llenó el control de sonido de compañeros durante la entrevista. Sí, efectivamente, sí. Fue una, yo no voy a decir la última, pero sí de las últimas intervenciones públicas de don Germán, porque ya saben que se retiró a su intimidad para desarrollar su sistema filosófico, teológico, parapsicológico. Los últimos 10-11 años de la vida de don Germán de Argumosa, pionero en España de la parapsicología, eminencia a nivel mundial, en todo el mundo, allí estaba. En Dimensión Desconocida, nuestro querido programa, Fernando, ¿te acuerdas? Con muchísimo cariño lo recuerdo ese programa, sí, sí. Dimensión Desconocida, en aquel septiembre de 1996. Vamos a escuchar en esa entrevista, porque fue el programa entero. Todo el programa, sí. Monográfico, dedicado al fenómeno de las psicofonías. Nos puso muchísimas. Y se detuvo principalmente en esta, explicando cómo sucedió todo. Y la puso. La van a escuchar. Que sea él, que sea el maestro, esté donde esté. Igual está aquí, Fernando, ahora mismo, escuchando y viéndonos cómo grabamos el programa, ¿no? Nuestro querido don Germán. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Desde aquí, un abrazo entrañable, y él sabe que nunca, jamás, hasta el final de nuestros días, nunca lo olvidaremos. Rescatamos de nuestro archivo sonoro esa entrevista en nuestra historia personal, Fernando, ya mítica y legendaria. Desde luego que sí. Y escuchamos a don Germán hablar de todo lo que estamos comentando en su propia voz. Le escuchamos. Entonces, seguidamente, sí, seguidamente, pero antes tengo que advertirles a ustedes, y no lo tomen a broma, no voy a poner lo más traumatizante, podríamos decir, porque esta es la palabra, de la grabación esa de la que hablé, de la supuesta precognición, de aquella voz que amenazó y aquella persona que murió. Pero sí voy a poner una parte que, no obstante ser la menos, digamos, impactante, también produce mucha impresión. O sea, que si algún radio oyente cree que le puede perjudicar el escuchar algo que pueda quedar, dejarle afectado, por favor, que entonces que no lo oiga. Que no lo escuche. Que no lo oiga, ¿eh? Vamos a poner. Muy bien, vamos a escucharlo. Thank you. ahí se han escuchado, sí. Sí. Que no solamente hay ruidos. Ese sonido de campana. La campana. Que todo eso se repite después. Es que también, aunque ustedes no lo hayan entendido, tal vez hayan percibido que hay voces. Hay voces que hablan a un mismo tiempo. Hay voces que se cruzan, como si hubiese varios seres que están hablando al mismo tiempo. Al mismo tiempo y queriendo imponer lo que están diciendo. Y habrán oído también, no sé si ahora lo habrán entendido, esa voz de agua me ahogo. Como les decía, cuando anteriormente hablé de esta experiencia, en el transcurso de la grabación aparece con mucho más, más claridad. Más claridad. Sí. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Año 1996, ahí escuchábamos las palabras de don Germán de Argumosa, Santiago Vázquez, en Radio Intercontinental. Santiago, Dimensión Desconocida. Sí, señor, sí, señor. Programa inolvidable y esta entrevista con don Germán, una de las más recordadas dentro de nuestra carrera profesional, ya lo creo. Fernando, vamos, pasamos al segundo bloque. Así es. A la segunda hora de nuestro programa. Porque vamos a seguir escuchando a don Germán también y vamos a llegar a conclusiones. Vamos a volver a emitir la psicofonía, esos 50 segundos que es lo que realmente se puede poner, y muchas cosas más, Fernando, después. Así es, como Senderos de la Humanidad, que no podía faltar, y hablaremos con don Miquel Serra. Así es. Astrónomo del Instituto Astrofísico de Canarias. Hablaremos con él sobre el universo, la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Hablaremos también del planeta Marte. En fin, muchísimas cosas que no se pueden perder en nuestro segundo bloque de Más Allá de la Realidad. Queridos amigos, hasta ahora. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.